Charrúa, la radio. Fin de espacio publicitario. Y seguimos en la mañana de Punto de Encuentro, seguimos en la 1540, seguimos en Radio Charrúa. Y ya estamos con la gente del Monde, no, de la TCS solamente. Explícame eso, porque Monde, por un lado, TCS, que es el gremio del Banco de Seguridad Social, el PICNT, y esto sí, de la recolección de firmas. Estamos con Natalie Barbe. Darbe, ahí va. Bueno, ATCS somos los trabajadores de la Seguridad Social, los trabajadores del Banco de Previsión Social, que empezamos en 2018 con este proyecto de reforma alternativa, cuando ya se veía vislumbrar en las elecciones anteriores de que una reforma iba a haber y más o menos cómo venía del aumento de la jubilatoria, etcétera. Nosotros en el 2021 lanzamos el movimiento en defensa de la seguridad social, que fue acompañado por sindicatos y también por organizaciones sociales y barriales. Por eso está esa diferencia, está el movimiento en defensa de la seguridad social que lanza ATCS, y hoy por hoy, luego de haber ingresado en la Central de Trabajadores la iniciativa y votada en la última mesa representativa con una mayoría de 44-10, sale justamente este plebiscito, que lo que apunta no es un plebiscito contra la reforma de la seguridad social, contra la ley 20.130, sino a marcar tres puntos fundamentales en nuestra seguridad social para realizar justamente las correcciones que los trabajadores de la seguridad social conocemos como generantes de déficit en nuestra seguridad social, y también corregir la reforma anterior que hoy, 27 años después, la OIT recomienda a los países justamente desestimar o re-reformar esa privatización que se hizo cuando se incluyeron las AFAPs, porque el resultado fue altamente negativo tanto para la seguridad social de esos países como para los trabajadores que tenían allí sus aportes. Para que tengamos en cuenta, solamente ingresaron en 30 países del mundo y ya 18 los desestimaron, quedan 12. Esperemos que luego de este plebiscito sean 11 y nosotros también podamos salir de este sistema. Principalmente porque hoy el promedio de jubilaciones, y esto lo puede ver cualquier persona que ingrese a la página del Banco de Previsión Social, en el Banco de Previsión Social es de 31.000 pesos, y con la misma cantidad de años de aporte y el mismo capital de aporte, en la FAP es de 7.500. ¿Por qué sucede esto? Por lo mismo que no pudieron ingresar en otros países, como Alemania, España, países que tienen seguros de jubilación o pensionarios, que la persona invierte sus aportes y esos seguros le dicen, bueno, se va a invertir acá y vas a ganar tanto más por todos los años que tengas tus aportes acá. En la AFAP pasó totalmente lo contrario. Ingresaron a este país en una reforma que pretendía salvaguardar nuestra seguridad social y sustentar económicamente las jubilaciones y pensiones, y lo que terminó pasando fue todo lo contrario a esa promesa de las dos jubilaciones. Como decíamos, con los mismos aportes, la misma cantidad de años, por el Banco de Previsión Social tenemos 31.000 pesos y por la AFAP 7.500. Y así ¿a va qué de se debe esa diferencia, que es muy importante? Se debe a que el mismo capital que yo ingreso en el Banco de Previsión Social, a mí se me va a tomar el 100% y se me va a hacer un 45%, que es lo que se me brinda hoy de jubilación. Por las AFAPs, ese mismo capital tiene, primero que nada, entre un 18 y un 22%, ¿sí?, de comisiones que cobra la AFAP al trabajador. Que no solo la cobra solamente cuando esté trabajando, sino también cuando está inactivo. Si yo llevo mi jubilación a los 60 años y estuve 5 años de inactividad, la AFAP me va a cobrar también por esos 5 años la comisión de haber estado ejerciendo en este país. Si ellos invierten y les va mal, también se me va a descontar a mí de mis capitales. Además, se me descuenta un seguro de vida. ¿Cuál eso no estaba en los planes? Capaz que está en el contrato en letra chica, pero todos desconocíamos hasta que ahora empezamos a ver nuestros recibos de las AFAP. Eso que dicen de que cuando muere un trabajador en la AFAP cobra el dinero, es porque paga mes a mes entre 1.000 o 2.000 pesos un seguro de vida. Entonces, cuando llego a la edad de jubilarme, ese monto, que me quedó en un 78% de lo que era, a veces menos porque estuve años sin trabajar, y más lo que se me descontó del seguro de vida, se me va a traspasar a que yo tengo 60 años, si me jubilaba por la ley anterior, se estima que voy a vivir hasta los 110, entonces ese monto que me queda más o menos un 60%, se me va a vivir entre 50 años, y es lo que se me va a pagar mensualmente. Hasta, se estima que vamos a vivir hasta los 110. Hasta 110 años la tasa de reemplazo que brinda la renta vitalicia FAP, y por eso es que baja tanto el promedio, siendo que aporté para los dos lugares lo mismo. Sí, sí, sí, no, no, yo no lo tenía claro, por eso lo, claro, lo pregunto. Por eso mismo, en la primera intención que hubo de desafiliación, porque tengamos en cuenta que esto es, son contratos como se diría a nivel jurídico, leoninos, los contratos cuando uno se afilia a la FAP, porque no tiene salida. No existe una desafiliación, salvo lo que impulsó la ley 19.590 de los cincuentones, que muchos, aunque tuvieran que pagar, decidieron igual desafiliarse porque la jubilación por el BPS les crecía ampliamente. Nosotros, con esta iniciativa de eliminar las AFAP, no solamente vamos a recuperar 1.280 millones de dólares anuales, que es lo que se les transfiere anualmente. ¿Por qué digo recuperar? Porque la seguridad social cubre el 100% de la población ante cualquier estado de vulnerabilidad. Y para cubrir eso tenemos que basarnos en los tres pilares que lo sustentan, que son los aportes del trabajador, que es un 15%, los aportes de los patronales, de los patrones, que son un 7,5%, y en el caso de los rurales a veces menos de un 2%, y si fuera necesario, sustento del Estado. Con eso se apila todos esos aportes que se recaudan y se vuelcan a los subsidios por desempleo, a maternidad, asignaciones familiares, toda la cobertura que se da a lo largo de la vida a un uruguayo. Vamos a un llamadito, sí. Hola, Francisco, buen día. Buenos días, ¿cómo anda, Jorge? Bien. Jorge, para hacer una pregunta a la muchacha, señora, yo estoy en la FAR República, ¿no? Yo soy jubilado. Sí. Estaba en el Sura y después me cambié con el tiempo de los 50, que había que cambiarse, me cambié para la FAR República. A mí en la FAR República ahí me dijeron, a mí me aportan 8.830 por mes. Y más o menos mi jubilación son 25.000 pesos. Y ahora cuando hubo el aumento, no me tocó porque dice que todo junto, no sé cómo es el asunto ese, ¿no? Pero la FAR República yo siempre la aporté, tendría que ser distinto. Y por el BPS me venía más o menos la cuenta que yo sacaba, que eran 16 y algo, que me aporta. Ajá. El BPS. Bien, hecha la consulta. Y bueno, y la consulta es que me dijeron de, a ver, ¿cómo es el asunto de la FA? Que explica a ver si conviene salir de la FA o, no sé, cambiarse para el BPS. No sé por qué están diciendo ahora que quieren sacar la FA. De eso estamos hablando hoy. Se está haciendo una recolección de firmas para... uno de los tres puntos que apunta a esta recolección de firmas es eliminar las AFAP. Ajá, sí, eso sí. Sí. Lamentablemente no se puede ir de la FAP. Claro. Desafiliación a FAP, hoy por hoy no hay un camino. El único camino que existe hoy en día, que se termina ahora el 30 de noviembre, es la revocación del artículo 8, que lo que hace no es una desafiliación a FAP, sino que solo aportemos a la FAP cuando pasamos los topes. O sea, si una persona gana 35 mil pesos y se afilió voluntariamente, está aportando un 7,5 a la FAP, un 7,5 al BPS. Si revoca el artículo 8, no pasaría a no aportar porque no pasa los topes. En este caso, bueno, eso es uno de los ejemplos. Seguramente él, en lo que cobraba el BPS, esté hablando de lo que cobraba líquido. Uh-huh. Es lo que estábamos transparentando. Sí, sí, sí, sí. Bajo el mismo aporte, lento, exacto, bajo el mismo aporte, él cobra la mitad de lo que le paga la FAP y la mitad de lo que le paga el BPS. Este es un ejemplo práctico, clarito. Exacto. Bueno, ustedes saben, esto es de ida y vuelta. Dice, el plebiscito que impulsa el PCNT es un disparate. Quieren expropiarle el ahorro individual a 1.5 millones de personas que ellos dicen defender. Algo que es ilegal. La edad de retiro en el mundo va a 65 años en adelante, porque se vive más y la tasa de nacimiento disminuye producto de la implementación de muchos países de la despenalización del aborto, y ahí sigue. Eso sí. Lo conversábamos afuera, sí, de micrófono cuando llega. Justamente es bueno aclarar, porque de una forma muy, muy poco seria se salió a decir en los medios de que esto iba a ser una expropiación de los bienes de los ahorristas que tenían los capitales en las AFAP. Hay que tener en claro que las AFAP, si se eliminan las AFAP, esos ahorros pasan directamente al Banco de Previsión Social. No es una expropiación, porque nadie va a manejar esos capitales, van a ir para el Banco de Previsión Social para que cuando la persona se vaya a jubilar, se jubile 100% por el Banco de Previsión. La misma papeleta establece la creación por el Banco de Previsión Social de un fideicomiso, que es justamente una persona pública, garantista, de que a medida que se van terminando los contratos de la SAFAP y van devolviendo el capital, ese fideicomiso los traslade hacia el Banco de Previsión Social. Por eso le decía, también se ha dicho que las cuentas SAFAP son como una cuenta de ahorro, y es lamentablemente una mentira que le están diciendo a la población, porque los ahorros previsionales son solamente con fines previsionales. No es una cuenta de ahorro en la que yo disponga de esos capitales y que alguien me los pueda expropiar. De la misma forma que cuando en este país se incluyen las AFAPs y se empieza a sacar un 7,5% de los aportes del BPS hacia las AFAPs, de esa misma forma van a volver de las AFAPs al BPS. O sea que estaríamos hablando de que la expropiación, si se hablara de expropiación, en este país empezó en el año 96 y se incrementa a partir del 1 de diciembre del 2024 cuando se incluye en este sistema obligatorio de por vida a todos los trabajadores, a todas las próximas generaciones que empiecen a trabajar aportando un 5% obligatoriamente, ya ni siquiera tienen la potestad de poder definir si se afilian o no, obligatoriamente el 5% a la SAFAP y el 10% a BPS. Pero más que nada genera esa tranquilidad. Al eliminar las AFAPs, todos los aportes que tienen los trabajadores en las AFAPs, que hoy por hoy no es una cuenta, sino que están invertidos en bonos de deuda pública, en la Taona, en Tata, porque las AFAPs con los capitales invierte, van a ser devueltos directamente, y está asegurada la trazabilidad desde la AFAP hacia el BPS a través del fideicomiso, que lo establece también el Banco de Previsión Social, y también lo establece la persona jurídica o pública que establezca como se entiende. Esto no tiene nada que ver con el tema, pero te lo tengo que preguntar porque un oyente, Natalie, ¿vos sos algo de Ever Barbe? No, está porque estaba interesado en una persona que lo ayudó mucho cuando estuvo en Buenos Aires, nos pone acá. No. Pero para agregar una cosita nomás, para tranquilidad del oyente que hacía la pregunta y que sospechaba de que se fuera a expropiar los aportes de los trabajadores que están actualmente en la SAFAP si triunfa el plebiscito. Para su tranquilidad, además de que en la papeleta está el fideicomiso, que va a ser un organismo público que se va a encargar de la transición, hay una comisión especializada del BPS que se va a encargar el seguimiento del traslado de los fondos para que sean nominativos, digamos, para que estén a nombre de la persona que hizo los aportes. O sea, lo que usted aportó a la AFAP va a figurar en el BPS como aporte suyo para la hora de la jubilación. Lo que esos fondos, es cierto, y esto sí hay que reafirmarlo, van a cumplir una función social. Todos los fondos que se recuperan de la AFAP van a cumplir una función social, van a fortalecer un sistema de seguridad social que nos va a beneficiar a todos los que estamos acogidos a este sistema de seguridad social. O sea, es verdad, lo que sí es cierto, es de que abandonamos un sistema mixto en donde una parte de los aportes de los trabajadores van a una forma de acumulación personal e individual, a un sistema, volvemos al sistema de la seguridad social uruguaya, que se apoya en un gran pilar de solidaridad intergeneracional e intrageneracional para cubrir todas las necesidades que tenemos los trabajadores y el pueblo uruguayo en materia de seguridad social, no solamente la jubilación. Acá nos preguntan, porque hay muchos que están en contra, anoche escuché a Orsi que decía que esto era un retroceso. Sí, en realidad me gustaría que aclarara Orsi por qué siente que esto es un retroceso, porque pongamos en cuenta de que en el año 2008, cuando empieza lo que hablamos hoy en la OIT, estas re-reformas que se presentaron justamente por los gobiernos progresistas que existían en el país en ese año, el Uruguay fue uno de los que participó en ese análisis, que terminó justamente luego en la ley 19.590 de los cincuentones, en los cuales aportó también datos Uruguay y fue parte de ese análisis y de esa recomendación de eliminar las AFAP. El mismo partido político que hoy sus representantes dicen que estarían en contra. Igual, hay algo que tenemos que tener en claro, que las iniciativas populares, más que nada las que tienen que ver con los trabajadores y los jubilados, las llevamos adelante trabajadores y jubilados. Los partidos políticos podrán acompañar o no ellos tienen la potestad en el momento que son gobiernos de tomar definiciones. Yo creo que esta papeleta, también respondiendo a la duda anterior que había puesto el oyente con el tema de que en el mundo se avanza a una edad jubilatoria de 65 años porque vivimos más, hay que entender que sí, que la tecnología y la medicina hizo que viviéramos más, pero no que rejuveneciéramos. O sea, que el cuerpo de una persona de 60 no es el mismo que una de 40. Tampoco esa tecnología que hizo que viviéramos más generó empleo en este país para los mayores de 50 años, en un país que se reconoce cuando, por ejemplo, se queda sin trabajo, el subsidio por desempleo, si tenés menos de 50 años te dan 6 meses de subsidio, pero si tenés más te dan un año. ¿Por qué? Porque reconocemos que no hay trabajo para los mayores de 50. En este país, en Uruguay, si quedabas despedido a los 57 años, se te da un subsidio transitorio por inactividad de 3 años hasta que llegaras a los 60, porque se entendía que en esos 3 años no ibas a tener con qué vivir. Y en ese mismo país hoy se dice trabajemos hasta los 65. Hay dos problemas en nuestra sociedad para trabajar hasta los 65. Primero, que hay muchas actividades. Yo no me imagino a un obrero de la construcción que arrancó con 20 años trabajando en la construcción, con 63 años cargando una bolsa de Portland. Tampoco me imagino a una empleada doméstica de 65 años moviendo muebles y camas para limpiar los pisos, o levantándose a las 5 de la mañana en pleno invierno tomándose un ómnibus lleno para ir a trabajar. Hay una edad de la vida en que uno, más allá de lo que diga la ciencia, que al contrario, la ciencia justamente tendría que estar trabajando para que nosotros nos jubiláramos antes y no después, de que atrás de ese medio de producción, porque a quién le importa más que trabajemos más, a quienes beneficiamos con nuestro trabajo. Porque yo a los 60 me jubilaba con un 45% de tasa de asignación computable, y ahora me voy a jubilar a 65 con ese mismo. Ahora, es complejo esto, ¿no? Digo, este argumento quizás sea más complejo, porque justamente a EU, para salvar la caja bancaria, acuerda elevar los años de jubilación a 65, sí. Digo, entonces sí. Ahí es donde el PICNT genera una contradicción, porque AEBU forma parte de ese PICNT. No, la contradicción, primero capaz que estaría bueno preguntarle a los compañeros de AEBU, pero hablando desde el punto de vista de la iniciativa que nosotros tenemos, primero que nada sabemos que AEBU representa a los bancos y a las financieras. Ah, no, representa a los trabajadores. A los trabajadores de los bancos y la financiera. Pero no a los trabajadores de la construcción que tienen que trabajar hasta los 65 años. Yo, como empleada pública en el Banco de Previsión Social, me tuvieron que poner un límite de 70 años para que me fuera. Porque no es lo mismo trabajar en una oficina todos los días calentito, sentado delante de una computadora, que salir a la calle a limpiar una casa. Son desgastes distintos. El estrés que sí. Te puede agarrar atendiendo gente no se lo agarra el trabajador. Pero también hay otra cosa. No es tan fácil estar sentado en una oficina. En el 2006 se sacó del Banco de Previsión Social los aportes de todas las financieras, sean de crédito, cooperativas, las empresas de seguridad que atendían a las financieras, justamente para sustentar a una caja bancaria que se estaba fundiendo. Pero nosotros, si nos ponemos a ver en la caja bancaria, hay jubilaciones de 42 BPC. Pásamelo buen criollo. Y estamos hablando de más de 250 mil pesos de jubilación. Una caru cualquiera. Y en el Banco de Previsión Social el tope son 90 mil pesos. Entonces, yo, si fuera presidenta de EU, ¿trabajaría 5 años más o rebajaría un poco las jubilaciones? Por eso digo, son contrapuestos. Incluso el tema de las AFAPs, ellos nunca estuvieron bajo sistema de AFAP. El bancario, la caja bancaria, como la caja notarial y la caja profesional, no entraban. Entran a partir del 1 de enero, pero ya tienen una cláusula del gobierno que ese 5% de aporte que se les va de la caja, se lo van a devolver por rentas generales. O sea que tampoco tienen pérdidas con las AFAP. Entonces, es como que yo me pusiera ahora en contra de los trabajadores de la salud que quieran rebajar su horario laboral porque es insalubre trabajando en el BPS. Si yo no estoy sufriendo lo que el otro trabajador, es muy difícil pararse en contra de una iniciativa que abarca a los que sí están sufriendo justamente el aumento de una edad jubilatoria cuando no hay trabajo para mayores de 50 y el tema de las AFAPs. Ponete los auriculares, Natalie, sí. Que tenemos un llamadito al aire. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Te escuchamos? Hola. Una pregunta. Sí, dale, te escuchamos. Yo quería saber por qué la plata que uno tiene ahorrada en la AFAP, cuando el trabajador o la persona fallece, esa plata, tengo entendido, que se le devuelve al familiar más cercano, ¿no? cuando esa plata esté dentro del EPS, cuando suceda eso mismo, esa plata se le va a retornar a los familiares más directos, o cómo va a ser, que me explique un poquitito ese tema. Gracias, ¿eh? Bárbaro, muchas gracias. Sí, eso es lo que tenemos que tener en claro. La FAO devuelve el dinero si el familiar directo no fue beneficiario de pensión. O sea que estamos hablando que si muere un trabajador y su esposa o sus hijos son beneficiarios de esa pensión, que lo son, la FAP no le devuelve el capital. Tiene que tener una pensión negada para que se le devuelva. A ver, pongamos en contexto. Sí. Yo fallezco, mi señora pasa a ser pensionista. Exacto, de la viuda. Ahí va. O sea, no recibiría la plata que yo ahorré. Exactamente. En la AFAP. Para recibir la plata tiene que llevar un negativo que le emite el BPS de pensión. Incluso si esa persona no tuviera herederos directos beneficiarios de pensión, se le devuelve el capital porque está pagando mes a mes un seguro de vida. No es por los ahorros que tiene dentro de las FAP. Es por el seguro. Exacto. Lo que pasa en el Banco de Previsión Social es que cuando una persona fallece, se le brinda la pensión a sus hijos o a su esposa o a hijos menores o mayores con discapacidad. Y en el caso de que el trabajador estuviera en actividad, cobrando subsidio, etcétera, y falleciera y no tuviera beneficiarios de pensión, se le abona los haberes sucesorios, todo lo que restaría de cobrar. Son forros de ahorro previsional, ¿no? Las AFAP tampoco devuelven los fondos de ahorro previsional. El único país que se realiza eso era en Chile. En Uruguay jamás tuvo devolución. Sí. Se paga el seguro de vida si la persona no tiene derecho a pensión. Las AFAP, la edad jubilatoria, equiparar las jubilaciones a un sueldo mínimo. Las jubilaciones y pensiones al sueldo mínimo nacional, primero que nada por dos temas principales. Cuando se emite esta reforma, no se toca muchos aspectos de lo que generaba el déficit. Porque tengamos en claro que se ha marcado un déficit de 650 millones al Banco de Previsión Social, que tiene incluido 280 millones que son de exoneraciones que han decidido políticamente los distintos gobiernos. E incluso exoneraciones que están en nuestra Constitución, que son las exoneraciones al clero, a la Iglesia, las exoneraciones a las instituciones privadas educativas y las instituciones de asistencia médica privada, que tenían que ser sin fines de lucro, por eso tenían esta exoneración. O sea, el mismo profesor que trabaja en el colegio alemán, que cobra cuotas entre 30 y 40 mil pesos por mes, el colegio alemán no aporta a la seguridad social, pero ese mismo profesor cuando trabaja en un liceo sí aporta a la seguridad social. No, el colegio no aporta. El colegio no aporta. El profesor aporta en los dos lados. Él aporta en los dos lados, pero el empleador de esa misma categoría, de algo público, sí aporta a la seguridad social. Y lo privado, que sí está lucrando, porque con esas cuotas no puede ser sin fines de lucro, no aporta a la seguridad social. Y no hablemos de colegios. Hablemos, por ejemplo, otra vez, el contador Freda lo contaba. Vos me estás diciendo que por ahí está gran parte de esos 200 millones de... 280 millones son de exoneraciones. De esas exoneraciones colegio, a la seguridad social. Y a las multinacionales que en algún momento prometieron empleo, como UPM, que arrancó con 5.000 trabajadores y terminó con 200. Y esas exoneraciones no se revisaron. Pero lo que más nos llama la atención es, en la parte educativa, que se le hace una exoneración, lo decía Freda el otro día en la radio, al Carrasco Lounge Tennis, por ejemplo, que cobra una matrícula entre 10.000 y 15.000 dólares. Ellos no aportan a la seguridad social. ¿Y qué beneficio le dan a la población? ¿Es algo cultural? ¿Le enseñan a jugar al tenis? Al tenis a una persona que paga 15.000 dólares. La pucha. Entonces, nos parece altamente preocupante que nosotros le subamos 4.000 pesos a un jubilado que gana 17.000 o menos de 17.000, cuando sabemos que el 80% de los jubilados o pensionistas que cobran la mínima están comiendo de las ollas populares, porque con 17.000 pesos, sacando de los descuentos, cobran 15.000 en la mano, no les da ni para vivir, ni para comer, ni para pagarse la medicación. Nos parece extremo, ¿sí?, que tengamos que subir la pensión de un niño discapacitado, que cobra 15.000 pesos, a 21.000. Pero quien dice que le parece esto extremo, gana más de 400.000 pesos de sueldo. Entonces, una persona que tiene un costo de vida de 200 o 400 o 300 mil pesos cuestiona que alguien de 17 mil precise 21 mil para vivir, y cuestionan un gasto de 650 millones que sería el aumento total de todas las cajas, pues estamos hablando que ese aumento incluye caja policial, militar, bancaria, caja notarial, todas las cajas, sería menos de 650 millones al año. Ahora, vos que estás adentro del BPS, que estás en el gremio, ¿tiene un real déficit el BPS? Antes de que saliera este déficit, el análisis que habían dicho era que no había déficit. Pero más allá de eso, estamos hablando de la seguridad social, que es un derecho humano fundamental y es lo que sustenta las políticas públicas de un país. O sea que no se puede medir ni en ganancias ni en pérdidas. Porque así el país el día de mañana tuviera un déficit enorme en la seguridad social, lo cual nos parece que no, porque si no tocamos las exoneraciones es porque no precisábamos tocarlas, ¿no? Si hubiera un déficit tan grande, hubiéramos revisto ciertas exoneraciones que hoy por hoy ya no tienen sentido y que son millonarias. Si en este país hubiera déficit en tener que darle una asignación familiar a un niño que tiene alta vulnerabilidad socioeconómica, o hay déficit en darle una pensión a un niño discapacitado con alta vulnerabilidad socioeconómica porque así acceden a la pensión, vamos a tener que rever entonces los negocios que hacemos, porque nomás, como hablaban los compañeros de FANCAP, dejando en privados la explotación de piedra caliza, el país pierde 10.000 millones de dólares. Ese es otro tema, porque mirá que hay compañeros de FANCAP que ganan 200 y pico. No, estamos hablando de la pérdida del país cuando decimos que aumentaron. Por eso, pero yo hablo justamente del trabajador, claro, de los compañeros. Natalí, me están llevando. Vos sabés que está buena la charla, hay varios mensajes, y acá una de las cosas que yo siempre le digo a Martín, separar la paja del trigo, porque dice, eso lo prometieron hace años, en los 15 años del FA, y no hicieron lo que prometieron. Ahora quieren afanar a los trabajadores. Acá tiene que quedar algo claro. Esto va por fuera de cualquier partido político. Bueno, lo han visto que la mitad del Frente Amplio no apoya. Por eso. Esto es una iniciativa de los trabajadores y no de los partidos políticos. Si nosotros creyéramos en los partidos políticos, no estaríamos yendo a plebiscito. Totalmente. La democracia directa. Dejaríamos que el próximo gobierno, del partido que nos parezca mejor, solucionara la seguridad social. Natalia, agradecerle al compañero, gracias. Y nos enojamos con Martín que no saca a los invitados, ya va a pedir micrófono. Tema interesante y planteado de este lugar, realmente da para pensarlo, seguramente lo vamos a tener en algún otro momento, esto recién empieza. No vimos las papeletas, todavía no tienen las papeletas. No, mañana. Mañana. Bueno, agradecerle. Nosotros nos vamos a un temita musical, tanda, y seguimos a la mañana de Punto de Encuentro.